CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a los que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Y comenzamos con lo que era la conferencia de prensa que hacía Paul Sichera, que es el presidente de AFUR, de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, que realizaron un paro de 24 horas en la jornada de ayer, llevaron adelante una movilización junto con la Integremial Universitaria allí en la explanada de la universidad, a donde se sumó también el ZUNCA, y dieron a conocer detalles de lo que es la problemática que tienen con las tercerizaciones en la universidad en general. En particular, hablaron de la muerte de un trabajador allí en la zona del comedor cuando se estaban haciendo actividades de refacciones por la contratación de la Udelar de una tercerizada, que esa tercerizada había subcontratado a otra empresa para realizar esa tarea. Ese trabajador además era nuevo en el lugar, y termina cayendo de altura y falleciendo. Hay allí también unos reclamos a la Universidad de la República por cómo se trató la temática. Dicen que demasiado rápidamente, después de las primeras pericias que se tenían que hacer por parte de la justicia para determinar la responsabilidad, por ejemplo, empresarial, se mandó a limpiar este lugar a funcionarios que estaban muy tocados por la situación que les había tocado vivir, porque habían intentado de alguna manera ayudar a este trabajador que terminó muriendo. Y teniendo en cuenta además que la Universidad de la República tiene gente que trabaja en esa materia, vinculados a accidentes graves con muertos, por ejemplo en el hospital de clínica, si no era la gente de comedor la que debía hacer esa tarea. Por eso además el paro se hizo, entre otras cosas, para darle ese tiempo a esos trabajadores para que no hicieran finalmente la tarea que la universidad le estaba mandatando. Vamos a escuchar lo que manifestaba Paul Sichera, representante de AFUR. En este proceso también que estamos, no solo en el día de hoy, sino en el seguir avanzando con la denuncia y el esclarecimiento de lo acontecido con el trabajador este y con todas las medidas de seguridad y tercerizaciones que están ocurriendo en la universidad. También tenemos el apoyo de los compañeros del ZUNCA, que están ahí, como ustedes pueden ver. Y bueno, estamos en este proceso. ¿Era evitable la muerte de este funcionario? Sí, sumamente evitable. O sea, no. Acá tenemos los técnicos prevencionistas, hay técnicos, pero simplemente cualquiera de ustedes puede ir. Algunos de ustedes creo que estuvieron en el día del accidente. O sea, las medidas están para cumplirse, gente. O sea, había un andamio a mitad de la distancia que tenía que llegar, donde el trabajador apoyó una escalera arriba, suelta, sin cinturón, sin. Así, si hubiera tenido cinturón, no tenía dónde engancharlo porque no tenía la linga ni el no tenía nada. No tenía el arnés colocado, y aparte, si lo tuviera colocado, tampoco tenía dónde engancharlo el cinto. O sea, el cinto no es mágico. No es que te pongo el cinto, tenés que tener un lugar donde atarlo. No había, no existía. Esa era sumamente evitable. La verdad que no queremos enfocar en la tragedia por una familia atrás, que fue horrible, que fue una situación horrible la que vivimos todos el jueves y la que la seguimos viviendo. Pero más allá de eso, o sea, fallaron una cantidad de cosas. ¿Ustedes lo marcan en el tema de que no hay un control sobre las empresas tercerizadas por parte de la universidad? No hay un control. A la prueba está. O sea, no estamos inventando nada. O sea, no hay un control. No existe un control, porque si no, esto no hubiera ocurrido. O sea, esto no hubiera pasado. Es así de fácil. O sea, no. ¿Qué cosas pasan por destacar? De falta de control, están pasando. Bueno, no hay un control sobre las tercerizaciones. Esta empresa no era la empresa que había ganado la licitación, era una subcontratación de la empresa que ganó la contratación. Entonces no hay tampoco controles ahí. El sindicato lo venimos denunciando históricamente, y siempre somos los locos los trabajadores, pero inclusive a las autoridades de bienestar se le había pedido una bipartita en el año pasado, en octubre, en noviembre. La bipartita, por esto mismo, está en el correo anotado el tema, que era seguridad sobre el control de las empresas tercerizadas. En el 18 de diciembre se le dio la bipartita y las autoridades no dieron nada, ninguna garantía, ni siquiera salieron a hacer los controles. Dijeron que la intendenta, bueno, se iba a fijar a ver si era tan así, y siguen pasando las cosas. El otro día pasamos y tuvimos que pegarle el grito. Hay dos trabajadores en el Instituto de Higiene, uno arriba a caballito de otro, arriba en un andamio. O sea, no, no están fallando esos controles, y estos son controles sumamente graves. Y tarde o temprano, lamentablemente, pero lo veníamos anunciando que iba a pasar. Nadie quiere que muera una persona. No pensábamos ni queríamos ser extremistas de que íbamos a pasar esto, pero venían ocurriendo cosas, y la universidad está fallando en eso. Está fallando en los controles y en esta tercerización que hace una flexibilización laboral. O sea, estamos hablando de la Universidad de la República. ¿Qué dijo, no? Bueno, la universidad le acabamos de pedir una bipartita. Le pedimos una bipartita por este tema. Ayer le mandamos un correo. Nos contestaron hoy a primera hora. Para el lunes, recién para el lunes de la semana que viene. Inclusive con el equipo negociador. Ni siquiera va a dar la cara al rector. Me parece una falta de respeto con este tema. Es como si fuera cualquier otro tema de negociación. Está bien, ellos ponen a los negociadores que nosotros no le vamos a marcar a quiénes. Pero nos parece una falta de respeto. Nos parece una falta de respeto que la universidad haya exhortado jueves y viernes a reflexionar y a determinadas cosas. Queremos saber qué reflexionó, qué es lo que tomó en cuenta. Si lo único que alcanza, a nosotros no solo nos alcanza con una investigación jurídica que mandó a hacer. Tenemos que, hay que ver. Acá hay responsabilidades, no solo penales. A ver, todas las responsabilidades estamos tratando ahora con gremios que tienen más experiencia en esto, de llegar, porque no nos puede pasar más esto. No puede pasar más que un trabajador salga de su casa a buscar el jornal y porque no haya las condiciones y obligado a hacer cosas para tratar de conseguir su jornal, deje a tres hijos sin padre. Sin dramatizar. Bueno, eso es lo que estamos estudiando. Nosotros estamos tratando de asesorarnos con esto. Para nosotros también es algo sumamente nuevo. Sabemos que tenemos que esperar enseguida, inclusive cuando nosotros estuvimos ahí en el momento que pasaron las cosas, mismo la policía hizo la denuncia al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo vino, se la inspección. Creo que ahora hay que seguir. Tenemos que esperar el resultado de esa investigación del Ministerio de Trabajo y ahí se van a designar las responsabilidades y cómo se sigue esto penalmente, que yo supongo que sí. Creemos, por lo que nos están asesorando los compañeros del Zunca aparentemente, y esto aparentemente porque no estoy seguro de esto, sería de la primera empresa la responsabilidad penal, y después hay otras responsabilidades civiles que siguen para arriba. La universidad tiene una responsabilidad y de eso no se puede sacar el cartel de arriba, porque tiene que hacer una investigación, porque acá hay una responsabilidad de controlar esas empresas. Tanto esa empresa o cualquiera, ¿no? O sea, esto era una subcontratación de una empresa que ganó una licitación, pero también inclusive de los trabajadores mismos de la universidad, ¿no? Tiene que haber un control de todo eso, tiene que haber responsabilidades, tiene que ponerse un parate para que estas cosas no puedan suceder más. Nosotros en esto de las responsabilidades penales vamos a seguir, estamos con nuestra abogada, la abogada del Zunca y eso, a ver cómo se viene el proceso. Inclusive la universidad, lamentablemente, inclusive hasta no sabía bien los procesos, inclusive el Banco Seguro, fuimos correteando todo el jueves. Anoche nos llama el cuñado de la persona fallecida, que no estaba la denuncia en el Banco de Seguro. Son pequeñas cosas, pero son grandes al momento de una familia que ha quedado en este momento. Y es vergonzoso, no estamos hablando de cualquier empresa, estamos hablando de la Universidad de la República, y es vergonzoso que no haya tomado cartas en el asunto. ¿Por el momento están detenidas las obras? Bueno, eso es una gran pregunta, muchísimas gracias. Por ahora sí, pero ayer tenían la orden de abrir normalmente, inclusive esto, ¿no? Nosotros queremos denunciar esto. Las autoridades, cuando pasó la siguiente, el mismo día, una jefa entró diciéndole ahí, inclusive cuando estaba la familiar del fallecido, diciendo, bueno, esta es responsabilidad de los vigilantes que no vieron. O sea, los vigilantes no están para controlar las medidas de seguridad, o sea, eso en primera instancia. Después, esto yo lo decía recién en la otra entrevista, lamentablemente estamos hablando de la Universidad de la República, donde todos estamos orgullosos por lo que implica la Universidad de la República como tal, ¿no? En la defensa de derechos, en la defensa de una cantidad de cosas que todos sabemos, y no puede actuar como el supermercado de la esquina, ¿no? Porque terminó el accidente, pusieron la cinta y vino una autoridad y dice, bueno, ahora cuando se vaya la policía, limpien ahí. No es limpien ahí, ¿no? Es una situación sumamente... Los compañeros estuvieron con algo que nunca en la vida, ojalá que no les vuelva a repetir, ¿no? Pero estuvieron media hora tratando de auxiliar a la persona esta que falleció ahí en el momento, con todos los traumas que eso conlleva. Esto no se puede poner una cinta y sacarla y decir, siga, siga, ¿no? Entonces nosotros como sindicato tuvimos que parar eso, inclusive para que los compañeros se tomaran estos días, más bueno, hoy estamos de paro, pero que tuvieran esta semana y que inclusive viniera otra gente a limpiar esa escena, ¿no? Inclusive teniendo gente que se dedica a eso, como en el hospital de clínica, a esa limpieza, la universidad no ha tomado los recaudos de nada, ¿no? Muchas de las denuncias que hacía en este caso Paul Sichera, el presidente de AFUR, de los funcionarios de la Universidad de la República, y marcando esta falta de empatía de las autoridades de la Universidad de la República a la hora de esta situación, y se verá qué pasa en la negociación que van a tener el próximo lunes. También allí estuvo el Zunca, hablamos con Luis Sosa, que es el secretario de Seguridad e Higiene del Sindicato de la Construcción, que relataba también los hechos y le marcábamos si esto de tercerizadas que subcontratan a otras empresas se está dando mucho. Nos dijo que sí, hay un problema con inspección de trabajo, no alcanzan los inspectores. Los inspectores observan una obra y la patronal de esa obra después manda un mail, un correo electrónico, diciéndole a Inspección de Trabajo que solucionó todo lo que... Y no va la inspección a comprobar que esa empresa, en verdad, lo que dijo en el mail, lo hizo. Entonces, así es muy difícil, decía en este caso Luis Sosa, secretario de Seguridad e Higiene del Zunca. Nosotros lo que tenemos hoy en día, de lo sucedido en el accidente que tuvimos fatal acá en la universidad, se sigue la investigación ante los incumplimientos de la normativa que vimos, las condiciones de trabajo que estaba el trabajador ahí en los comedores de la universidad, de la UDELAR. Y bueno, seguir trabajando hoy acompañando a los compañeros acá del sindicato también de la universidad. Y bueno, seguir esperando por lo que es las investigaciones, ¿no?, que están en curso para ver cómo resolvemos para adelante. Sosa, la precariedad que denuncian los trabajadores de la universidad respecto a este tema de tercerizadas que contratan a otras tercerizadas y que de alguna manera eso diluye las responsabilidades y también los mecanismos de seguridad. ¿Se da mucho en la universidad y en otros lados? Y se está dando mucho lo que son los incumplimientos a la normativa, principalmente con esta empresa subcontratada y los controles con la empresa. Hemos notado una precarización tremenda de lo que es los lugares de trabajo. Bueno, ahí, acá en los comedores se vio notoriamente las condiciones que estaba trabajando el compañero. Arriba habían puesto una escalera, arriba un andamio, no tenía una cuerda de vía, no tenía un cinturón de seguridad. No sabemos si tuvo una charla de inducción el compañero, que también es algo que marca la normativa, que tiene que ser previo a empezar a trabajar, ¿no? Supuestamente era el primer día del trabajador en ese centro de trabajo y debería haber tenido una charla de inducción. También se hicieron denuncias previas de la situación en la que estaban los trabajadores ahí trabajando, donde, por lo que tenemos entendido, no tuvieron respuesta los compañeros ahí. ¿Vienen disminuyendo los controles por parte del Ministerio de Trabajo? Sí, nosotros una de las cosas que vemos hoy en día, que los controles que tiene la Inspección General del Trabajo, la verdad, son muy escasos. Tiene muchas dificultades ahí la Inspección General del Trabajo, donde se ha recortado la cantidad de inspectores. Bueno, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hizo un informe que tendría que haber 250 inspectores para todo el país y hoy en día tienen 90. De los 90, 20 se tarea administrativa, no salen a la calle, y de esos 70 que quedan, 26 estaban por jubilar el año pasado en el último informe que teníamos. Muchas dificultades con la Inspección General del Trabajo a la hora de visitar las obras, a la hora de visitar todos los centros de trabajo, de regularizar también, porque visitan la obra muchas veces, hacen las anotaciones y alcanza muchas veces con que la empresa mande un correo electrónico al Ministerio de Trabajo diciendo que corrigió lo que el inspector, las anotaciones que el inspector hizo, pero muchas veces no visitan de nuevo la obra para ver si realmente se corrigieron esas situaciones. Entonces estamos teniendo muchas dificultades con la empresa. Bueno, ahí tenés lo que decía Luis Sosa, representante del Zunca, sobre los problemas que tienen, entre otras cosas, con Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Seguimos con la información y en este caso vamos a escuchar lo que decía Pablo Cayani. Se votó ayer la venia de la ANEP, pero la ANEP tuvo que concurrir, en realidad, los candidatos a ser integrantes de la ANEP, antes de que se votara la venia, tuvieron que concurrir a la Comisión de Asuntos Administrativos, la misma que tuvo Mayo Lallera, con distinta suerte, porque a ellos después le aprobaron la venia. Esto porque la ley de urgente consideración así lo dispone, por lo tanto tuvo que hacer un cuarto intermedio la Cámara de Senadores para que se reuniera la Comisión de Asuntos Administrativos, recibiera durante unos 20, 25 minutos a quienes se plantean como las nuevas autoridades de la ANEP y después votar la venia. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Cayani, que fue consultado. En relación al proyecto de Pedro Bordagaray, dice que no lo ve tan mal en el tema de intentar que aumente la carga horaria a nivel de los centros de estudio, pero habría que ver cómo se hace, porque también están los planteos que muchas veces las cámaras turísticas hacen porque se viene el turismo y no quieren que haya clases, los feriados, bueno, todo lo que tiene que ver de alguna manera con hacer el cronograma. Lo otro tiene que ver con algunos planteos vinculados al ámbito sindical. Ayer hubo un paro de 24 horas de ADE Montevideo que comparte en su espíritu el planteo de que es verdad que hay superpoblación en cursos, decía Cayani. En algún caso culpa de la transformación educativa, en otros casos no, por temas coyunturales que tiene la administración, dijo Cayani. Lo que no quiso opinar Cayani es si el paro fue una buena herramienta o no para denunciar esto, el paro que hizo ADE Montevideo ayer. Escuchamos al presidente de la ANEP, Pablo Cayani. Grupos superpoblados es un problema de administración, es decir, no, si vos tenés las sillas y sabés que vas a tener X cantidad de estudiantes al siguiente año, lo que hay que ver es dónde quedan, y allí hay cosas para trabajar. Y lo otro es de qué manera se abordan estas necesidades de las familias o de los estudiantes, por ejemplo, vinculadas a un turno, que son muy normales del inicio de clase. Es decir, cuando no quedas en el turno que pretendías quedar, eso para esa familia, para ese estudiante es un problema y es parte de las tensiones de inicio de curso. O sea, compartible este tema de ver cómo resolvemos los temas de grupos numerosos, de figuras que faltan, sobre la conveniencia o no de una paralización. Bueno, prefiero no opinar. Para ustedes, ¿qué es un grupo superpoblado? Porque los padres ya a partir de 30 entienden que es superpoblado y hay autoridades que dicen que 30, 33 no está tan mal. Bueno, ahí depende del nivel educativo. Superpoblación en inicial o en primera infancia, son muchos menos niños que en primaria o en media superior. Que es empezar a ver de arriba para abajo cuáles son los peores y cómo vas bajando los peores. Probablemente en escuelas de tiempo completo queden grupos de 30 niños, 31 niños, 32 niños, y nosotros sabemos que eso es un problema, no es lo óptimo en primaria son 25, lo óptimo en bachillerato en ciclo básico son unos 25 estudiantes por grupo. La extensión del tiempo pedagógico hace que las familias demanden más a las instituciones que tienen extensión del tiempo. Es decir, todos los que tienen gurises han visto las dificultades porque nos faltan cupos de tiempo completo y de tiempo extendido en inicial, en primaria y en ciclo básico, y eso es parte de los compromisos de campaña del presidente Orsi de duplicar la cantidad de posibilidades de extender el tiempo. ¿En la transformación educativa este tema de los grupos superpoblados? Bueno, hay algunos lugares en los que sí y otros en los que no. Hoy estoy de respuesta complicada, perdón. Egresa una cantidad, una generación de sexto año a séptimo, que es más grande que la anterior. Esto produce un movimiento en los grupos de los séptimos años. En el caso de la educación media superior, la promoción automática produjo más cantidad de estudiantes demandando el año siguiente. Entonces hay un conjunto de temas ahí que sí, efectivamente son efectos de la aplicación de la transformación, la reforma curricular y la reforma sobre todo de lo que es el reglamento de pasaje de grado. Allí, en cualquier caso, son situaciones todas que son prevenibles, es decir, estos niños no cayeron de Marte, estos niños y estos adolescentes el año pasado estaban sentados en una silla en el sistema educativo. Y habló Robert Silva también. Robert Silva lo hizo en la Cámara de Senadores ayer en la media hora previa y planteó la necesidad de que estas nuevas autoridades a las que se le votaban la venia no cambien radicalmente la transformación educativa porque considera que es beneficiosa para la educación. Hizo planteo fue el que realizara Robert Silva, ex presidente de la ANEP, hoy senador del Partido Colorado, respecto a que la transformación educativa, del cual él es el padre un poco de esa transformación educativa, bueno, no tenga grandes cambios. Escuchamos lo que decía el legislador. Comenzaron las clases, como tradicionalmente se dice, en toda la educación obligatoria, desde también la primera infancia hasta la formación docente, la educación terciaria de UTU y también la educación universitaria. Este es un año muy importante porque es un año donde se cambia el gobierno y en donde se van a tomar seguramente a partir del mismo importantes decisiones que van a impactar en la vida de la gente, de las familias y del país y del futuro. Los centros que homenajean a María Spínola tienen esa particularidad. Son de tiempo completo, tienen 8 horas de clase, tienen ubicación en los contextos de mayor vulnerabilidad porque así se estudió, porque hubo un grupo humano que trabajó muchísimo para que eso pasara. Señora Presidenta, por primera vez el Uruguay termina este ciclo con 61 establecimientos de tiempo completo y también en el medio rural, porque es una modalidad educativa nueva que no solo comenzó como tradicionalmente sucede en el medio urbano, sino en el medio rural. Y ahí me recuerdo el Liceo de Achar, que se hizo absolutamente nuevo. El Liceo 69, aquí en Casavalle, que en acuerdo, convenio, a partir de una cámara de inmuebles que tenemos con la Intendencia de Montevideo, se logró construir luego de una larguísima aspiración y que funcionara en algunos pisos de un colegio privado católico en esa comunidad educativa. Por eso, además, decimos, es muy importante continuar con esta modalidad educativa. Es muy importante que continúen los talleres, ya sea taller de arte, de cine, de robótica, que los propios estudiantes eligieron. Los docentes están con posibilidad de erradicación por 3 años. Hay formación, hay preparación. Y le pedimos a las autoridades, cuya veña seguramente votaremos, que, llegado el momento de tomar decisiones en el marco de sus competencias, lo hagan a partir del profesionalismo que seguramente los caracteriza y a muchos de ellos los conozco y es así. Que los procesos de cambio no se detengan por meras situaciones particulares que muchas veces desde el discurso se llevan adelante, pero que en los hechos están impactando favorablemente en las comunidades. Por eso, el pedido a las autoridades y la esperanza de que los cambios en la educación continúen en beneficio de la gente. Y Andrés Ojeda, que es el socio político, además, dentro del Partido Colorado de Robert Silva, habló de el tema de los cargos. Se definió finalmente que son 40 los cargos para la oposición. Son 23 para el Partido Nacional. Lo digo por si alguien juega a la quinela o la lotería, alguna cosa de esa. 23 de esos 40 son para el Partido Nacional. 14 para el Partido Colorado. 2 para Cabildo Abierto. Y 1 para el Partido Independiente. De los 14 que tiene el Partido Colorado, 9, y lo estoy diciendo todo de memoria, Blanca me está viendo, ¿no? 9 son para el sector de Ojeda. Y 5 son para el sector de Bordaberry o, en este caso, los ballistas. De esos 9 que tiene Ojeda, la mayoría se va a quedar justamente el propio legislador. Después se va a quedar Robert Silva y después su vía, porque hay que recordar que el sector de Ojeda tiene enmarcado sus acuerdos políticos justamente en el Senado de esa forma, ¿no? Es Ojeda, Robert Silva y su vía. Mientras que el lado de Ballista es Bordaberry y Tabaré Viera. Lo blanco hay que ver, todavía no ha terminado la discusión interna, pero el sector que va a llevarse más cargos es el tractor amarillo, la lista 40 de Javier García, de Sebastián da Silva, de Rodrigo Boni, porque le ganaron a Aire Fresco de Álvaro Delgado, de la calle Pou, en la elección nacional. Entonces va a tener más cargos y va a ser el primero en elegir dentro del Partido Nacional el sector de Javier García. Porque también eso es lo que se determina, quién elige primero el cargo para que de alguna manera los cargos más importantes caigan en ese sector. Andrés Ojeda habló de esto, quedó conforme con la situación. Se le preguntó también por el cambio en la fiscalía. Allí Ojeda varió su posición, por ejemplo, dentro de lo que es el planteo del Frente Amplio del Partido Nacional. Él considera que la fiscal subrogante viene realizando una buena tarea, que no es tan necesario de alguna forma establecer ya un cambio a Mónica Ferrero. Él considera que Mónica Ferrero viene realizando una buena tarea, en silencio, sin tanta salida a la prensa. Por lo tanto, no hay tanta crítica en ese asunto. Sí la hay con la fiscal de Soriano en el tema Bezosi. Allí Ojeda, no es que haga una crítica tan parecida a la del Partido Nacional, de que hay allí una especie de confabulación de Jorge Díaz y del Frente Amplio, no. Lo que él critica es también algo que han criticado la Asociación de Fiscales, y es el tema de los en realidad los Twitter o los mensajes en redes sociales que esta fiscal tenía en contra del Partido Nacional, y después le tocó justamente establecer una acción contra el Partido Nacional. Y aunque no está prohibido, decía Ojeda, no queda bien que de alguna manera esta persona haya tenido mensajes en contra del Partido Nacional y después tenga que disponer sanciones a ese mismo partido o hacia alguien de ese mismo partido. Entonces, estas situaciones sí le hacen un poco de ruido, dice Ojeda. Vamos a escuchar lo que manifestaba el senador Colorado. En el Parlamento, con lo cual básicamente hay que hacerle el cociente decreciente al total y bueno, ver eso cómo queda internamente. Pero lo importante ahora es que más allá de eso empieza un proceso interno de la coalición donde nos sentaremos a conversar, a ver qué prioridades tiene cada uno y en base a eso veremos qué respuesta le damos ya con todos los lugares. Ojeda, respecto al fiscal de corte, ¿están dadas las condiciones para llegar a un consenso y votar uno? Mira, yo no tengo ningún apuro con el tema. Quiero ser categórico en esto. A ver, lo que no está bueno es que no tengamos un fiscal votado por el Parlamento, por el Senado, ¿de acuerdo? Y que esté un subrogante de subrogante, yo se lo comprendo. Ahora, la doctora Mónica Ferrero está haciendo un buen trabajo. O sea, hoy no estamos ante un problema de conducción de la fiscalía. Entonces, yo en ese sentido no estoy apurado para salir corriendo a cambiar a nadie. Entonces, tengamos las conversaciones en los tiempos que tengamos que tenerlas y si nos ponemos de acuerdo, tomamos una decisión y si no, hoy no estamos mal. Pero esto me parece bien importante destacar. Yo entiendo la posición de muchos de decir, che, no está bueno que esté el subrogante del subrogante. Totalmente de acuerdo. Ojalá fuese alguien votado 100% por el Senado. Ahora, no es el desempeño ni la gestión lo que ameritaría cambio desesperado de ningún tipo. De hecho, fíjate que ella no ha tenido casi ruido con nadie del sistema político, lo cual en este cargo no es fácil. Sumado a que también ha manejado muy bien el tema público, ha tenido un perfil mucho más bajo que los anteriores. A propósito de lo que declaró Al-Yatour en las últimas horas, de la postura del Partido Nacional y del Frente Amplio, ¿cómo visualiza usted la situación de Bezosi y las críticas a Fiscalía? No estoy en condiciones de dar una opinión de fondo, lo único que vi son unos chats filtrados, esto lo digo para este caso y para cualquier otro que venga y anterior. No es admisible bajo ningún concepto que la fiscalía esté trabajando en streaming en tiempo real. No es admisible que una investigación fiscal de cualquiera, no solo de alguien público, de cualquiera de nosotros esté en tiempo real en prensa. A mí me encantaría saber si la fiscal del caso abrió una carpeta investigando la filtración o si formuló la denuncia penal, porque ustedes saben que dar información reservada de una carpeta por parte de un funcionario o de alguna otra persona vinculada a la carpeta es delito. Esto, francamente, va más allá de lo de Bezosi. En cuanto al caso concreto, y no me quiero ir de la pregunta, yo espero que tenga todas las garantías. Si ustedes me preguntan, y no está bueno que una fiscal tenga decenas de posteos contra un partido político y después juzgue una personalidad de primera línea, y no está bueno. Ustedes me dicen, hay una prohibición normativa de que en su vida anterior de la fiscalía tenga posteos y después sea fiscal, no. El senador Daniel Cayani habló del tema de los cargos, pero también habló de lo que va a ser hoy la actividad a las 11 de la mañana para la Asamblea General, integrada por diputados y senadores. Se van a votar varias comisiones especiales, entre ellas la comisión especial que va a estar analizando la situación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tenía un tema ya preponderante esa Comisión de Derechos Humanos, pero que se le sumó otro anoche con la renuncia de Wendell Tyler, y que obviamente van a tener que poner sobre la mesa ese análisis también a la hora de la creación de esta comisión. El otro problema es la de la presidenta de la institución, Carmen Rodríguez, que ha sido denunciada por acoso laboral y trato humillante. Escuchamos lo que decía Daniel Cayani sobre esto. Desde los directorios de más de 23 organismos que tiene del Estado uruguayo, de empresas públicas y servicios centralizados. También los vicepresidentes, además los presidentes y los vocales de ACE, de la ANEP y también del BPS, que son organismos que están también sin presencia del actual gobierno, de los representantes del Poder Ejecutivo, mejor dicho. Cuatro comisiones muy importantes que tienen que ver con, más bien, que son ámbitos más bien de trabajo y de control. Uno que tiene que ver con el tema del lavado de activos y control del narcotráfico y el crimen organizado, otro que tiene que ver con el seguimiento de las infancias y las adolescencias, otro que tiene que ver con el tema salud mental y otro que tiene que ver con el tema una comisión del Bicentenario. Son cuatro comisiones o espacios de trabajo bicamerales, tanto del Senado como la Cámara de Diputados, que son muy importantes para la vida de los ciudadanos. Esa cantidad de cargos más que se le da a la oposición, ¿es una carta de negociación para el Parlamento por esa no mayoría que tiene el Frente Amplio en la Cámara de Representantes? No, no. Primero, lo que nada no son más cargos, ¿no? Sí, yo creo que también hay un elemento que hay que tener en cuenta. En realidad, la oposición va a estar representada en 27 organismos, va a tener 27 responsabilidades. Después están las responsabilidades que tienen y que necesariamente la oposición integra en los organismos de control, como la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y en el Parlamento Nacional. Pero si uno mira los números con respecto a la integración de los organismos en las empresas públicas, son 27. O sea que no hay un aumento. Y lo que sí, lo que hay es un compromiso de que, primero, esto lo que tiene que generar es un buen clima de entendimiento para ir generando confianzas, no para intercambiar cargos por votos. ¿General, va a tratar el tema de la presidenta de la Institución de Derechos Humanos? Bueno, hay un recurso presentado en la Asamblea General. Lo que nosotros como Asamblea General vamos a definir una comisión, que seguramente va a ser la comisión que además en algún momento va a tener que definir qué se hace con ese recurso, que es una comisión especial que mañana vamos a crear, que es una comisión para la votación de la responsabilidad de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sí, vamos a tomar cartas en el asunto, es un tema muy grave. Que una integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos esté acusada y que además la propia Institución Nacional de Derechos Humanos está acusada, más ni nada menos, por hostigamiento laboral a uno de los funcionarios y que además los propios integrantes de la institución entienden que eso fue así, creo que el Parlamento tiene que tomar cartas en el asunto porque además la institución, entre otras cosas, está en la órbita de la Asamblea General. Por tanto, es para nosotros muy importante y por eso también es muy importante que se realice mañana la Asamblea General Uruguaya. Parte de lo que decía Gayani, reitero, hoy varias comisiones se reúnen, entre ellas esta para establecer lo que pase con la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, no solamente por esa presidencia que es rotativa, dura un año y que terminaría en septiembre, sino si permanece luego de estas denuncias en la propia institución. Y después el nombrar a Wilder Tale, el quien va a suplantar a Wilder Tale, que de las asociaciones vinculadas al tema de la lucha por verdad y justicia y temas de desaparecidos, están pidiendo que sea Mariana Mota. Pero hay que recordar que Frente Amplio no tiene mayoría en la Asamblea General. Entonces eso se va a tener que negociar. Veremos, esta comisión trabajará y bueno, veremos. Otra de las cosas que se da es el pedido de investigadora que tiene en este caso Gustavo Salle por el tema de la pandemia. Ayer se votó la preinvestigadora que se tiene que crear sí o sí, que la integra Pablo Abdala del Partido Nacional, la integra Preve por el Frente Amplio y la integra Gustavo Salle, ya que Nicole Salle fue la que hizo la denuncia para que su padre estuviera en la preinvestigadora. Puede haber dos informes, un informe o hasta tres informes, ha pasado esto, no importa la cantidad de informes porque es la Cámara la que define después qué informe vota o no, puede votar uno en minoría si quiere y crear la comisión. Habrá que ver, hay dualidad de criterio, algunos consideran que no es necesario investigar, otros dicen que para generarle tranquilidad, para que de alguna manera no sigan con este tema permanentemente, se podría crear la investigadora, citar a las autoridades del GACH y terminar con el tema. Veremos cuál es la situación que se define en la Cámara Baja, donde, reitero, las mayorías no las tiene nadie. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos en el informativo del mediodía. Hasta luego.